Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos, como todos los días de la semana, darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como todos los días llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español, desde Birmingham, Alabama, donde este programa es posible gracias al Espíritu Santo, por supuesto, en este hermosísimo tiempo de Pascua, y a la acción concreta de nuestro director ejecutivo Douglas Archer, el arquero de Dios, y en la postproducción, la voz, Pedro Acevedo, en Miami, la Florida. Muchas personas han estado preguntando sobre qué cosa es esta doctrina del limbo, porque en los periódicos, en las noticias, salió que la Iglesia ha, entre comillas, porque esto es lo que salió en la prensa, pero ustedes ya saben que la gran mayoría de la prensa secular, a la hora de hablar de fenómenos religiosos, sabe lo mismo que una vaca sabe de partitura musical, ¿no? Lamentablemente, el grado de ignorancia que existe en las personas que cubren los eventos religiosos, y no solo la ignorancia, sino también el deseo de llamar la atención con su noticia, de ser de alguna manera sonar de alguna forma especial, radical, extraño, ¿no? Y también influye en que muchas veces los periodistas tomen la decisión de dar una información con títulos que son completamente desorientadores, cuando no abiertamente mentirosos o falsos, ¿no? En este caso concreto es el famoso cambio de la doctrina, entre comillas, cambio de la doctrina de la Iglesia sobre el tema del limbo. No existe tal cambio doctrinal sobre el tema del limbo. Y para eso voy a hacer una pequeña explicación respecto de la enseñanza de la Iglesia. Nuestra teología tiene varios ámbitos que no son de preocupación nuestra, porque corresponde a preocupaciones que tienen los teólogos, ¿no? Los grandes teólogos, y ellos encuentran que existen muchos temas en la teología que son difíciles de entender, confusos o equívocos, es decir, que se pueden interpretar de una manera o de otra. En las verdades fundamentales de nuestra fe no hay ninguna confusión, pero cuando se aplican muchas de esas verdades, no se sabe exactamente cómo aplicarse, y en ese sentido, muchas veces, la Iglesia opta por no pronunciarse de una manera definitiva. Un caso, un ejemplo concretísimo de esto es el tema, por ejemplo, de la pena de muerte. Como saben ustedes, el Papa Juan Pablo II estaba opuesto a la pena de muerte y escribió que él no veía razones en la Evangelium Vitae para que la pena de muerte se legalizara en un país cuando existían, en un país civilizado, existían maneras de poder aplicar la pena de muerte o alternativas, mejor dicho, a la pena de muerte, ¿no? A través de castigos en cárceles que realmente hicieran que la persona reparara el daño y de alguna manera pudiera, en la medida de lo posible, ser recuperada para la sociedad. Y a pesar de la decisión del Papa, de la claridad que el Papa tenía en el tema de la pena de muerte, nunca lo impuso como una verdad doctrinal absoluta. Y vemos que en el Catecismo de la Iglesia Católica, el tema referido a la pena de muerte dice, aunque un católico puede legítimamente seguir creyendo en la pena de muerte, hacen esa clarificación, está en el Catecismo de la Iglesia Católica. No se ve, sin embargo, las razones por las cuales hoy en día, en los estados modernos, y de ahí comienza a explicar por qué un católico debería tener, como tiene quien les habla, una sensibilidad contraria a la aplicación de la pena de muerte, después de haber creído, junto con Santo Tomás de Aquino, que era la mejor solución para el bienestar de la sociedad. Entonces, algo parecido sucede con el tema del limbo. ¿El tema del limbo qué cosa es? Los teólogos siempre se han preguntado, si es que la salvación, la certeza de la salvación, nos llega a nosotros a través del bautismo, es decir, El bautismo es lo que nos confiere la posibilidad de salvarnos. Y existe bautismo de deseo, es decir, aquellas personas que no conocieron la fe, pero que se hubieran bautizado de haber conocido el bautismo, y el bautismo de sangre, aquellos que dan la vida, como la dieron muchos mártires, que querían ser cristianos y que no lograron recibir el bautismo. Entonces existen formas de asociarse al bautismo, incluso cuando no se recibió el sacramento. Pero ¿qué sucede, se preguntaban los teólogos, con los niños que han muerto antes de recibir el bautismo? Y esta pregunta se vuelve todavía más aguda en un mundo como hoy, donde existe tanto aborto, ¿no? Entonces, los niños no nacidos, si no reciben el bautismo, ¿dónde van? Entonces, basado en algunas reflexiones de San Agustín, Santo Tomás de Aquino sugirió que posiblemente, dado que la salvación nos es abierta a nosotros por el sacramento del bautismo, es decir, la visión beatífica, el encuentro con Dios, el tránsito al paraíso, aquellas personas que morían sin bautismo, siendo niños, es decir, donde no habían podido expresar el bautismo de deseo ni vivir el bautismo de sangre, esas personas probablemente vivían una felicidad natural en un estado que no es idéntico al paraíso. Esta doctrina era una doctrina que Santo Tomás de Aquino, una de las mentes más brillantes, supuso o pensó como una solución al tema. Pero, en primer lugar, la propuso en condicional, es decir, puede ser que esta sea la cosa, ¿no? Esta sea la salida o la situación de dónde van a parar estos niños. Y, en segundo lugar, por más respeto que siempre ha tenido la Iglesia por Santo Tomás de Aquino, muchas de las enseñanzas de Tomás de Aquino han sido incorporadas oficialmente como lo que enseña la Iglesia, porque Santo Tomás de Aquino las explicó y las formuló muy bien. Pero, en el caso del limbo, la Iglesia nunca aceptó esa doctrina. Simplemente, frente al problema del limbo, es decir, o dónde van a parar los niños no nacidos o recién nacidos que mueren antes de recibir el bautismo, la Iglesia decía, no sabemos. Es un misterio que supera el conocimiento del hombre. ¿Qué cosa ha hecho la Comisión Teológica Internacional, que luego ha propuesto una resolución porque forma parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe? Esta Comisión Teológica Internacional es convocada por la Congregación para la Doctrina de la Fe y la preside el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que como saben ustedes es el dicasterio, la oficina del Vaticano que se encarga de proteger, defender y promover la fe tal como la hemos heredado, ¿no? Entonces, la decisión de esta congregación, de la congregación, a raíz de un gran encuentro teológico donde se discutió el tema, el tema, como digo, es uno de tantos que existen allí pendientes en el ámbito de la teología, ¿no? No en el ámbito de la fe, pero sí en el ámbito de la teología, en el ámbito donde se explican algunas de estas verdades y algunos de estos misterios de la fe. Y en consecuencia, esta explicación que da la Congregación para la Doctrina de la Fe respecto del tema de qué sucede con los niños no nacidos que mueren y que precisamente porque son no nacidos o porque están recién nacidos no han recibido el bautismo, qué sucede con ellos, y la decisión ha sido obviamente la de no aceptar la enseñanza tradicional de Tomás de Aquino. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ACI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En resumen, pues, hermanas y hermanos, lo que la Comisión Teológica Internacional y la Congregación para la Doctrina de la Fe ha dicho es, aquellos teólogos que sostenían que las personas, especialmente los niños, o sea, los que no tienen conciencia, no nacidos en el vientre materno, hoy en día por razón del aborto, o los recién nacidos que mueren sin recibir el bautismo, no van a parar a un lugar al que se le dio el nombre griego de limbos, ¿no? No van a parar al limbo, no van a parar a un lugar que Santo Tomás de Aquino definió como que podía ser un lugar donde se producía, donde se vivía una felicidad natural, mas no así una felicidad sobrenatural, ¿no? Y en consecuencia, esa no es la enseñanza de la Iglesia. O sea, básicamente lo que ha hecho la Congregación para la Doctrina de la Fe es determinar más bien que una doctrina especulativa no es la que sostiene la Iglesia, que una doctrina que se pensaba que podía ser una solución al problema, al cuestionamiento, a la duda constante en torno a este fenómeno, que es el fenómeno de la muerte de los niños sin recibir el bautismo, la respuesta no es el limbo, punto. Entonces, la Iglesia no es que ha suprimido el limbo, es más, algunos periodistas han dicho, la Iglesia ha suprimido el limbo, como si el limbo hubiera existido hasta ayer, y de repente la Iglesia ha decidido, oye, me cierran por favor esa casa, ¿no? Me la clausuran. Como si la Iglesia pudiera cambiar las cosas de Dios hasta el punto de determinar pues que se cierra el negocio, ¿no? El kiosco, el puesto de periódicos llamado limbo. Nunca ha sido así, y eso no es lo que ha hecho la Iglesia. La ignorancia incluso ha llevado a algunos periodistas a decir que la Iglesia ha suprimido una parte del purgatorio, ¿no? Es decir, como si el purgatorio fuera un sitio físico que tenía un ala, ¿no? Una sección para los niñitos no nacidos o muertos antes de recibir el bautismo, y allí estaban, y que la Iglesia ha clausurado esa sección de este especie de hospital llamado purgatorio. Ese es pues de una ignorancia, pero rabiosa, furibunda, rampante, ¿no? Es decir, es la ignorancia no solo de alguien que no tiene ni la más mínima idea, sino que además está contento de ser ignorante, ¿no? Entonces, ya cuando uno es ignorante, bueno, es penoso. Pero cuando uno además está contento de ser ignorante, ya no se puede hacer nada, ¿no? Porque la persona no está dispuesta a conocer la verdad. Entonces, esto lo digo porque, lamentablemente, muchas personas están muy confundidas. ¿Qué es lo que exactamente ha hecho la Santa Sede? ¿Qué es lo que ha enseñado la Iglesia? ¿Qué es lo que ha suprimido? En primer lugar, no ha suprimido nada, porque la Iglesia nunca aceptó esta doctrina del limbo. Permitió que existiera la opinión teológica, ¿no? Hay opiniones teológicas que la Iglesia no acepta, por ejemplo, la teología de la liberación marxista, no se acepta, ¿no? Pero hay otras opiniones teológicas que, mientras no exista una opinión mejor, y esa opinión no esté abiertamente en contra de enseñanzas de la fe, eso se permite. Lo que ha decidido esta Comisión Teológica Internacional, y finalmente la Congregación para la Doctrina de la Fe, es que el limbo no puede ser aceptado como una doctrina que forma parte de la Iglesia. Y en consecuencia, finalmente la Iglesia ha decidido pronunciarse sobre el limbo. El limbo no existe, nunca ha existido, no es que existió y ahora la Iglesia lo ha cancelado, lo ha anulado mediante una disposición ministerial, ¿no? Sino que nunca existió, y la Iglesia, después de la reflexión madura de siglos y de varios teólogos importantes, determina que aquellas personas que mueren en el vientre materno siendo inocentes afectadas por el pecado original, como todos los que nacemos, como todos los que somos engendrados, no van a parar a un lugar indeterminado, sino que de alguna forma misteriosa, Dios los acoge en su misericordia. Muchos de ustedes dirán, oye, pero eso es lógico, Dios es misericordioso, ¿cómo Dios se va a ensañar con un niñito pequeño, no nacido, que además ha sido abortado y por eso no lo pudieron bautizar? ¿No? Claro, es que eso es fácil, pero hay que comprender que la verdad de la fe tiene sus ángulos complicados. Porque si nosotros decimos, mira, al final cualquiera se puede salvar sin el bautismo, ¿para qué vino Jesús? Si Jesús vino para revelarnos el bautismo como el camino de la salvación, el inicio del camino de la salvación. Entonces, no es tan fácil decir, claro, Dios es misericordioso y al final todo el que se muere, Dios lo perdona. No, pues, no se puede. Porque de esa manera estamos negando el sacramento que nosotros mismos hemos recibido. Estamos negando que haya que entrar a la iglesia para salvarse. Y eso es lo que ha enseñado Jesucristo, ¿no? La iglesia siempre ha enseñado, y lo ha clarificado en el Concilio Vaticano II, que existen maneras misteriosas, como he explicado antes, de unirse a este bautismo por medio del bautismo del deseo. Pero aquella antigua enseñanza que se resumía en la frase en latín que dice extra ecclesia nulla salvus, es decir, que fuera de la iglesia no hay salvación, es verdad y sigue siendo verdad. El Concilio Vaticano no ha cambiado eso. Y claro, muchas personas se preguntan, ¿pero qué pasa con alguna persona buena que en un rincón del mundo donde no se ha predicado la fe? ¿Esa persona acaso se va a condenar? No, la iglesia no dice que se condena a nadie. La iglesia no dice, ese tipo se va a condenar, ese se va a salvar. La iglesia nunca dice eso. Jamás lo ha dicho. Nunca lo va a decir. Lo que la iglesia hace es repetir lo que le ha enseñado Jesucristo, nada más. Y Jesucristo nos ha enseñado que la salvación nos viene a través del sacramento del bautismo. Y a través, obviamente, de la aplicación de las consecuencias de ese sacramento, de la adhesión a los otros sacramentos. Pero básicamente, el bautismo es el sacramento fundamental. ¿Por qué? Porque es el sacramento que nos introduce a la iglesia y nos permite recibir los otros sacramentos. Nadie que no está bautizado puede recibir cualquiera de los otros sacramentos. Y en el caso del matrimonio, solamente participa del matrimonio, que se hace por disparidad de cultos, pero no recibe la misma gracia sacramental que recibe el católico o la católica que están contrayendo matrimonio con un no creyente. Entonces, básicamente, la enseñanza de la Iglesia es definitiva en términos de que la salvación requiere del bautismo. Ahora, una vez más, la Iglesia también explica que existen algunas maneras misteriosas en las que Dios une a algunas personas de acuerdo a sus buenas acciones y sus auténticos buenos criterios a la Iglesia, los une de una manera misteriosa a la Iglesia. Y en consecuencia, la Iglesia jamás va a decir, oye, ese de esa esquina ahí en ese cerro, en esa montaña, que está alejado y que no conoce la fe, pero que es un buen tipo, se va a condenar porque no está bautizado. Eso no dice la Iglesia. La Iglesia enseña estrictamente lo que enseñó Jesucristo. La salvación viene por la incorporación en la Iglesia. El que no está incorporado a la Iglesia no está salvado, no se puede salvar. Y la incorporación a la Iglesia se produce mediante un sacramento específico que se llama el bautismo. Esta doctrina no puede ser trastocada. Y por eso es que Santo Tomás de Aquino gastó tanto cerebro, que ten la certeza que era mucho más inteligente que tú y que yo, gastó el cerebro pensando, muy bien, ¿qué es lo que él enseña la Iglesia respecto del bautismo? ¿Qué es necesario para la salvación? ¿Qué pasa con los niñitos que nacen o que mueren en el vientre materno y que en consecuencia no reciben el bautismo, pero que, aunque tienen la huella del pecado original, que no les ha sido borrada porque no han recibido el bautismo, de todas formas, no son personas que han cometido pecado, y en consecuencia, no están manchadas por el pecado como puede estar manchada una persona adulta, incluso bautizada. Entonces, como el bautismo es por un lado necesario, y por otro lado estas personas no han cometido pecado, y en consecuencia sí sería cruel enviarlas al infierno, ¿no? Es que Santo Tomás de Aquino propuso la doctrina del limbo, que como digo, ya la habían pensado desde mucho antes. O sea, San Agustín de Hipona, por ejemplo, ya había pensado en este tema y algunos padres de la Iglesia, pero el que termina, digamos, proponiéndola fue Santo Tomás de Aquino. Eso, como dije, fue siempre una opinión teológica y nunca fue aceptada como doctrina por la Iglesia, ¿no? Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En resumen, pues, existían algunos teólogos que proponían que los niños no nacidos o los niños recién nacidos muertos en el bautismo, como no habían recibido el bautismo, no podían participar de el gozo del cielo eterno, pero que en algún estadio o en algún lugar, si quieren ponerlo así, ellos gozaban de la felicidad natural porque no habían cometido pecado. Y ese lugar se llamaba, proponían un nombre para ese lugar, el limbo, ¿no? Un término griego que habla precisamente de un lugar no determinado, no específico. Bueno, esa doctrina, lo que ha dicho la Iglesia, es que no se aplica y que en consecuencia el limbo no existe, nunca existió. Y esa opinión teológica ahora ha sido definida como una opinión teológica no aceptable para explicar qué sucede con los niños no nacidos que no han recibido el bautismo. Pero esta situación nos deja, me parece a mí, una lección importante. El tema del limbo, al final, es un tema que no debe preocuparnos. Yo comprendo que una madre a que se le ha muerto un hijo no nacido se preguntará, ¿dónde va a estar mi hijo? Mira, ten la certeza que por los méritos de tu vida cristiana, el Señor no va a impedir que tú te puedas ver con tu hijo o con tu hija en la vida eterna. Si esa persona murió inocentemente y tú vives una vida de santidad, ten la certeza que el Señor va a resolver el problema para ti, ¿no? Lo que pasa es que nosotros los seres humanos no logramos explicarlo, no tenemos los conocimientos, no tenemos los parámetros para poder explicar todos los misterios de Dios. Y por eso existe la teología, pero también por eso existe la fe, que es la aceptación de las verdades que van más allá de nuestra razón. No en contra de nuestra razón, pero más allá de nuestra razón. Y la lección que nos deja es que cuando estos temas doctrinales importantes, profundos, con muchos matices, que un católico no formado difícilmente va a comprender, inmediatamente tienen que ser revisados en un medio confiable de Iglesia. Porque ya han visto ustedes, la manera como la prensa secular ha hablado de esta realidad es de una forma completamente confusa, completamente equívoca y que no aporta absolutamente nada a la comprensión de la realidad, ¿no? Y por eso resulta sumamente importante que nosotros los católicos recurramos a los medios de prensa católica. Ahí está la página web de ewtn.com, está la página de asiprensa.com, así con C de casa, no con S de sapo, ¿no? Está allí la página de asiprensa.com donde las personas pueden encontrar esto que buscan, y por eso es que resulta tan importante que cuando existen temas confusos que a ustedes les suena mal, inmediatamente recurran a un medio católico, porque pueden tener la certeza que el 99.9% de los medios de comunicación masiva seculares no van a entender el asunto, y lo único que van a hacer es, como no entienden y no les interesa entender, van a tratar de atraer a la gente a una propuesta completamente sensacionalista, ¿no? Como un obispo argentino, todos sabemos, dijo que no era importante el ayuno de carne del viernes como era la conversión en el Viernes Santo, ¿no? Y los medios de prensa argentinos masivamente salieron a decir, se puede comer carne el Viernes Santo, para que vean ustedes cómo el sensacionalismo termina, pues, poniendo las cosas de cabeza, ¿no? Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.